Bien, creo que estamos bien. No se nos dieron los resultados en los primeros dos partidos, pero son cosas de fútbol. Nos jugó un poco en contra el tema arbitraje, pero sin sacar el mérito de los chicos, en el primer partido contra Rosonero creo que nos jugaron un partido muy muy parejo, muy bien. Ellos vienen jugando de hace rato juntos. Voy a seguir con la discusión que el primer gol fue con la mano, dicho por el mismo jugador. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que darle para adelante. En el momento de la jugada yo estaba atrás, porque yo fui el que choca con Axel en la jugada del gol. Sí. Y quedé lejos de la jugada. Pero confío plenamente en mis compañeros cuando levantaron la mano y después los de afuera vieron lo mismo, el chico dijo lo mismo, así que ya está, no me cabe en duda de que fue. Pero ya sí. Te digo, sin sacar el mérito de ellos, que para mí nos ganaron un partido excelente, pero por ahí hubiese sido otra cosa. Claro, pero ya te digo, ya igual, si hubiese cabeceado hoy, hasta el día de hoy tendría la cara raspada, es lo que es. Pero bueno, no tiene nada que ver, ya está, el partido ya pasó y nos ganaron bien. Que bien, es un equipo nuevo, nosotros con el Depor entramos el campeonato pasado con buenas expectativas, empezamos como que éramos uno de los candidatos y después de a poco se fue apagando y para este campeonato armamos equipo nuevo, falta conocernos. Yo con los chicos nuevos que vinieron, yo jugué en San Esteban con todo, pero ellos no se conocen con los otros compañeros que tenemos del Depor. Pero tranquilo, con paciencia, que todo va a salir bien. No, también lo vi parejo, partido raro en el que quisimos jugarle el primer tiempo con el viento en contra para tratar en el segundo tener más juego y se nos complicó. La realidad es que nosotros, creo yo, que planteamos mal el partido. Con el viento en contra se jugó a que no nos ataquen y con el viento a favor no atacamos, cosa que ellos por ahí aprovecharon. Yo sinceramente, para mí ellos jugaron mejor. No, yo, o sea, al rival no le saco un mérito, pero Rosonero viene jugando desde que empezó todo esto de la Liga Engañera, viene jugando juntos, ellos juegan muy bien. Son candidatos todos los años. Libertad se afirmó, se hizo un equipo fuerte y que juega bien, pero nosotros también cometemos por ahí errores que nos cuestan caro, ¿no? En la jugada del gol con la mano, el 1-0 de Rosonero fue error nuestro, el gol contra Libertad que nos terminó 1-0 fue error nuestro también, obviamente. No te voy a mentir, nosotros con el tema de que estamos muy contramano, nosotros del lado de San Esteban, los chicos del Depor, que la mayoría son de Máximo Paz, Pegasín y todo eso, no nos juntamos seguido a entrenar o hacer algo. Yo creo que si alguien hace algo, lo hace por su cuenta, o si sale a correr, lo hace por su cuenta, porque es la verdad, no te voy a mentir. Cuando nosotros terminamos jugando con 7 jugadores porque íbamos igual, y lo saben todos, no era que te suspendíamos el partido ni nada de eso, tratamos de buscar más que nada, hablando con Edu, yo creo que Edu habrá hablado con todos los chicos, pidiéndole algún refuerzo, que más que nada que sea responsable, ¿no? Que todos los partidos por lo menos seamos 11. Pensé en los chicos que, aparte de ser responsables, juegan todos muy bien, como el zurdo Gallardo, como Tito Reyes, como Javi Presentado, Axel Chire, son todos jugadores que uno puede confiar tanto afuera como dentro de la... No, mirá, de San Esteban no sé, porque para mí nosotros teníamos que haber jugado un año más para volver a intentar, porque la verdad que nosotros... muy contento con el equipo, con lo que hicimos en el campeonato que perdimos la semi contra Atlético Sur. Creo que hicimos muy bien las cosas y si te digo hoy qué pasó, te miento. Pero sin lugar a duda nosotros podríamos haber sido jugado un año más, intentar.